Este es el espacio de los Comités Cívicos contra la Corrupción en Risaralda y la Red Nacional de Veedurías de Colombia, RedVer. Solo nos mueve la victoria, y en el fracaso el esfuerzo hecho no es suficiente. Se mueren los niños por desnutrición. Ahora nos damos cuenta que una etnia indígena se viene apagando desde hace décadas. Les negamos el agua potable, la cercanía a un puesto de salud y les irrespetamos su cultura, la que un día fue la nuestra, en su forma más pura y auténtica. Vemos cómo la minería codiciosa destruye extensas áreas de nuestro fértil territorio y deja sus huellas criminales en todo ser vivo alrededor. ¿Qué nos pasa, sociedad? ¿Por qué nadie protesta? Nadie reclama. Nos morimos en las puertas de los hospitales porque dejamos que los intermediarios de la salud, EPS, reciban y no paguen a los prestadores del servicio, IPS. Y solo se escuchan los lamentos de los afectados, pero los demás callamos. Tenemos un gobierno desactualizado en el campo de la realidad. Nos dicen que el orden público mejora, pero aumentan los atracos, los robos, los asesinatos, el fraude, la trampa, el hurto, las violaciones. Tergiversan las cifras. El DANE nos da cifras de crecimiento irreales. Hasta la economía nos engaña. Y la deuda externa crece por miles de millones. La canasta familiar tiene menos productos todos los meses. Los servicios públicos suben. Suben en Pereira porque tenemos una empresa de energía a la que le entregamos el 49% y unos socios de Bogotá, y ellos son los que la manejan y la controlan. El agua es más cara y más escasa, y seguramente estarán pensando en cobrarnos por el aire que respiramos. Y nadie pregunta, nadie protesta. Somos menos tolerantes, más violentos, los pobres más pobres y los ricos más ricos. Y esa desigualdad la conocemos, pero no hacemos nada para buscar un equilibrio apropiado. Cada día odiamos más y mentimos más. Tantos años de violencia endurecieron los sentimientos y le dimos un portazo al perdón. El olvido tampoco clasificó. Tiene más valor el verdugo que la vida del ajusticiado. ¿Qué nos pasa, sociedad? Somos espectadores de nuestra propia tragedia. Niñas que saltaron de la cuna a la cama doble y los abusadores se multiplican. Hemos convertido el sexo casual en una costumbre como la de tomar tinto con un amigo. Un padre envenena a sus dos hijos y se suicida, y eso no conmueve a nadie. Solo da rating al canal que presenta la noticia sin información. Vemos carreras profesionales detenidas por la promiscuidad y otras acabadas por los estupefacientes. Le negamos aulas a la educación y vendemos títulos a los estafadores. Destruimos la familia y enrarecimos su entorno. El abrazo tiene otro significado y los hijos viven casi solos porque sus padres están ocupados. Unos trabajando para poder sobrevivir y la mayoría esperando el resultado de su sometimiento a los políticos corruptos que desangran la sociedad, y nadie dice nada. La política se hace con dinero y los puestos públicos tienen un costo en efectivo. Los que no tienen dinero no llegan a la política. Por eso la representación de todos es falsa, pero dominante. La sociedad guarda silencio. El bombardeo del billete, los contratos sastre, leyes que no se aplican, justicia que está ausente siempre, el irrespeto al derecho de los demás, reemplazaron los valores, la palabra, el honor, la dignidad, y nos dejaron la corrupción. Y ahora la corrupción es un hábito ejercido por quienes nos gobiernan y por quienes los elegimos. Y sociedad, poseemos problemas. Y los tenemos que enfrentar, así sea cambiando el chip, limpiando los anaqueles y desalojando a quienes se apoderaron de nuestro futuro, explotan nuestro presente y buscan perpetuar la esclavitud del pasado y la limitación de nuestras libertades. La solución está en nuestras manos. Nuestras familias valen mucho. Nuestro orgullo de colombianos está vivo. Y nuestro voto es la herramienta para acabar con los corruptos, con todos esos políticos que se aprovechan de nuestro desinterés y negocian con nuestra dignidad, solo a su favor, dejando a la colectividad lista para la llegada de los nuevos dueños. Quienes crean que todo lo dicho es falso, por favor díganos en qué mundo vive, para irnos todos a vivir allí. Y los que han abierto sus ojos, entonces alistémonos en este ejército de la dignidad y vamos a la liberación de todo lo nuestro, hipotecado sobre nuestra voluntad. Esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Yo soy William Restrepo. Buenas tardes y muchas gracias.